Gracias por escuchar su programa de Enfoque a la Familia. Soy Johanny Hernández. El hombre y la mujer no fueron creados para competir, sino para complementarse. Quizás para muchas personas sea casi imposible comprender a su pareja. Sin embargo, en una serie de 3 programas, Stephanie Campos conversa con los pastores y escritores del libro Somos Uno, Aida y Jimmy Cornejo, sobre cómo podemos comprendernos, comunicarnos y complementarnos como pareja. Escuchemos y conozcamos más sobre este interesante tema. Bueno, en su programa de Enfoque a la Familia, hoy tenemos un tema bien especial, porque el hombre y la mujer no fueron creados para competir, sino para complementarse, para descubrir ese hermoso propósito que Dios tiene por algo tan grande y tan sagrado como lo es el matrimonio. Vamos a conversar con los pastores y autores del libro que hoy vamos a conocer, titulado Somos Uno. Ellos son Jimmy y Aida Cornejo. Ellos están casados desde hace más de 35 años y juntos pastorean el Centro Cristiano de Cuenca de Ecuador. Así que Jimmy y Aida, un gusto tenerlos por acá. Bienvenidos. Stephanie, muchas gracias. Es un honor estar este día con Enfoque a la Familia, con ustedes, hablando de un tema que realmente nos apasiona. Sí, qué gusto estar nuevamente con ustedes para compartir algo que, como dijo Jimmy, es una pasión, trabajar por la familia. Y este libro que habla acerca de Somos Uno, habla de eso, del proceso de dos personas muy diferentes hasta que logramos, espero que ya lo hayamos logrado, porque sigue siendo un proceso de ser lo que Dios quiso que seamos en un matrimonio, una sola carne. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y antes de hablar del libro, queremos conocer de ustedes, de sus vidas. Ya son abuelos, abuelos muy jóvenes. Así que queremos conocer un poco de ustedes, también del trasfondo ministerial, de cómo se conocieron, el matrimonio. Bueno, eso es una historia larga. Necesitaríamos que esté en el mucho libro. Tiempo. Ajá. Mucho tiempo para un resumen, eso, por lo menos. Pero yo vengo de una familia cristiana. Desde que nací a los 16 años, me aparté del Señor. Éramos huérfanos de padre. Mi padre murió cuando yo tenía 2 años. Eso hizo que nuestros 2 hermanos mayores conmigo pues, nos apartáramos de los caminos del Señor. Durante esos 16 años adelante, pues mi vida fue muy, muy desordenada. Llegué al alcoholismo, ya casado con Aida. Y ella de una familia muy, muy católica. Y así llegamos al Señor a través de un accidente que yo tuve, un llamado directo del Señor. Llegamos a la iglesia juntos y Aida miró que era bueno para mí y ella me acompañaba para que yo no abandonara. Pero en ese proceso de acompañarme, ella también se rindió delante del Señor unos 6 meses después de estar congregándonos en la iglesia que hoy pastoreamos. Cuando nosotros llegamos, una pequeña iglesia que comenzaba. Y pues ahí nos hemos quedado todos estos años, ya son 25 años. Y nuestros hijos prácticamente crecieron en la iglesia. Y pues ha sido ahora una bendición, ¿no? Realmente nosotros nos dimos cuenta, y eso habla un poco el libro, de cuando uno llega al Señor, uno entiende que ya todo está perdonado. Uno dice ya Dios te perdonó. Y asume que tu esposa, tus hijos, todos te perdonaron. ¿Sí? Y pues no es así. Es un proceso en el cual uno tiene que ir reconociendo muchas fallas cometidas para restaurarlas. Y en esa parte de la restauración viene el pedir perdón, el ponerse a cuenta con sus hijos, explicar todo lo equivocado que uno estaba, qué fue lo que te llevó a ese momento. Y pues uno piensa que ya con el perdón ya todo está arreglado. Y no es así, porque son procesos. Ahora se necesita tener una relación con ellos. Todos los años que yo perdí, todos los años que yo abandoné mi hogar por el alcohol, los amigos, había que restaurarlos. Y entonces comenzó un proceso de restauración, que es lo que nos lleva al libro. Realmente el libro o la idea del libro era Somos Uno, aunque usted no lo crea. Entonces mi hijo Javier me dijo, no vamos a quitarle ese de aunque usted no lo crea, para que cuando los conozcan se den cuenta que, aunque usted no lo crea, somos uno. Porque somos el agua y el aceite. Somos muy diferentes los dos, como el agua y el aceite, exactamente, ¿no? Y sin embargo, hemos trabajado en el conocimiento de la palabra de Dios en un esfuerzo para irnos complementando. Cuando el matrimonio está unido, tiene que mostrar la totalidad de Dios. Por eso siempre hablamos que no somos medias naranjas, somos completos, en el Señor, cada uno diferente, y uno tiene que aprender a conocer el diseño de Dios en su pareja. Es como Dios la diseñó. Y uno tiene que aprender que en ese diseño perfecto de Dios, uno tiene que complementarse, pero tiene que conocerla. Tiene que conocer ese complemento, y la única forma de conocerlas, yo hablo como hombre, es a través de la Biblia, de la palabra, cómo Dios las hizo y para qué Dios las hizo. Para amarlas, por supuesto, cuidarlas, mimarlas. Es ir completando ese sueño de Dios de que nosotros podamos gobernar la tierra siendo los encargados, juntos, no enseñoreándonos de nuestras mujeres. No dice la palabra que nos debemos enseñorear, sino que los dos debemos enseñorearnos de la tierra. Es diferente. Y no solamente mimarlas, quererlas y consentirlas, que eso está bien, pero también permitir que cada uno se desarrolle como persona. Uh-huh. Entonces, que la mujer, dentro del matrimonio y dentro de su propia vida, sea ella una persona. Sí es cierto que somos uno, pero también somos dos. Que somos iguales, pero también somos diferentes. No por debajo el uno del otro, sino juntos. Claro que sí. ¿Cómo nace este libro de Somos Uno? ¿Cuál es el propósito que hay en el corazón de ustedes? Bien lo dicen ustedes, son diferentes, pero creo que ahí está la clave, donde Dios une dos vidas, dos propósitos, dos historias diferentes para hacer su historia propia con creo firma que nace de una de una. Yo voy a decir lo que desde mi punto de vista. Adelante. Nace de la necesidad de dar esperanza a matrimonios que no empiezan bien y que no comprenden bien cuál es el plan y el propósito de Dios para la familia, de compartir nuestra propia historia. Uh-huh. Hay muchas personas que no tienen esperanza y que están a punto de tirar la toalla. Y cuando yo miro eso, yo quiero decirle, sí hay esperanza. Este es un matrimonio que no nació bien, es un matrimonio que pasó muchas dificultades, es un matrimonio, porque a veces, ¿sabes? Yo escucho a predicadores o a pastores y a veces escucho acerca de la perfección de su matrimonio, pero el nuestro no fue perfecto. De hecho, no lo es todavía. Pero nace de esa necesidad de hablarle al hombre y a la mujer acerca del cómo complementarse, del cómo dejar de competir, aprender a respetarnos el uno al otro y contar la historia dando esperanza. Yo siempre digo que yo pienso que el tigre sí cambia las manchas, que el árbol torcido sí se endereza y que en Jesús hay una esperanza para toda persona. Mm-hmm. ¿Cuál es el propósito de la familia? Hablando un poco de los puntos que ustedes exponen en este libro, el propósito de la familia, cómo pelear por la familia, porque actualmente se está viendo muy afectada. Sí, bueno, nosotros creemos que el propósito de la familia, y lo decimos continuamente, no es ser feliz, no es hacerla feliz, como muchos dicen, ¿no? Yo me caso para hacerla feliz, tener una familia y ser felices. Yo creo que el propósito de Dios, de la familia, es madurarnos. Yo creo que vivir con una persona te ayuda a madurar, te ayuda a crecer. Creo que realmente la familia y el plan de Dios para la familia es satisfacer cada necesidad del ser humano. Cuando Dios crea a Adán, y aunque Adán tenía toda la autoridad sobre la naturaleza, y aunque era dueño de todo, y sin embargo, cuando el Señor dice que algo le hace falta esa relación. Entonces, creo que en primer lugar, la familia satisface la necesidad de pertenencia que todos tenemos. Y creo que allí viene el problema de los jóvenes de hoy, porque en una familia disfuncional buscan pertenencia en lugares en los que hay un sustituto a la familia. Como dice Jimmy, el segundo quizá propósito sería el hecho de que madurarnos, porque la verdad es que ¿quién saca lo mejor y lo peor de ti, sino el que está a tu lado? Hay otros propósitos. Pienso que la familia es la defensa contra la pobreza y contra la aflicción, cuando la palabra de Dios dice que es mejor dos que uno, la verdad es que es cierto, dos ganan más, dos se calientan mutuamente, es cierto. Yo creo que el divorcio nos hace más pobres y trae mucha aflicción. También, destrucción. Y destrucción. Sí. Y también pensamos que la familia tiene que ver con la descendencia. Mientras no pienses generacionalmente, no vas a lograr mantener. La idea es ver el cuadro completo. La gente, pensemos en los niños. Yo a veces pienso, ¿cómo entiende un niño que un padre o una madre les diga, es que yo tengo derecho a ser feliz? Y ese derecho a la felicidad que tienen sus padres va por sobre el derecho a la felicidad que tienen los hijos. La verdad es que nuestra labor como padres, y dice el profeta Malaquías, es crear una descendencia santa para él. Y el último es lo que Jimmy estaba hablando hace un momento, acerca de reflejar a Dios. Él lo dijo, debemos reflejar a Dios. A veces el mundo no ve todas las características de Dios porque no ve al hombre y a la mujer trabajando juntos. Porque hombre y mujer reflejamos a Dios de diferentes maneras. Yo creo que cuando el hombre y la mujer, como pareja, estamos bien cimentados en la palabra, el diablo nos mira de la misma manera que miraba a Jesucristo. Entonces, él detesta esa imagen. Y creo que ha lanzado sus misiles y sus ataques contra la familia. Nosotros podemos ver claramente en estos tiempos, la gente está alarmada. Todo el mundo está asustado y nadie sabe qué hacer. Es volvernos a Dios, es volvernos al plan original de Dios. Demostrar que el mundo pueda ver a Dios en una familia, en una pareja. Una pareja que se ama y se complementa y que trabajan en equipo, no son perfectos. No llegarán sino un día a ser perfectos en Cristo. Pero los hijos de esa familia son hijos, y no quiero hablar de valores, sino más bien de seguridad. Son hijos seguros, saben para dónde van, saben lo que quieren exactamente. Y eso es lo que, ese es el plan de Dios. No era que el plan de Dios que una familia esté sufriendo sin saber si mañana papá no está, si mamá se va de la casa, si papá se va a casar con otra o con otro. O sea, realmente eso trae mucha inseguridad. Y no era el plan de Dios. El plan de Dios era que reflejemos la completa imagen del Señor. Entonces la pregunta es, ¿cómo un niño puede creer en el amor incondicional del Padre Dios si no ve el amor incondicional en su Padre terrenal? Uh-huh. Es más difícil. El matrimonio sigue estando en el corazón de Dios. Si bien es cierto, no es un proceso fácil, es algo que nos permite crecer en amor, respeto, tolerancia y compromiso. Es una decisión que tomamos todos los días al lado de esa persona que buscamos amar. Para que el matrimonio crezca, se necesita un compromiso de ambas partes. Y ahora queremos compartir con usted nuestro segmento Finanzas con Propósito. Cada vez que conduzco el automóvil en una carretera, encuentro dos tipos de límites: el límite mínimo al cual debo conducir y el límite máximo que no debo exceder. Así es la vida financiera de las personas. Tenemos que tener límites mínimos y límites máximos. Los límites mínimos son aquellos en los cuales yo me pongo un mínimo para ahorrar. Un ahorro para Navidad, un ahorro para imprevistos, un ahorro para ocasiones especiales y un ahorro para esos momentos de enfermedad que yo no siempre puedo prevenir. Y debo tener un límite máximo para cuánto gastar en el supermercado, cuánto voy a gastar cuando me voy a divertir y cuánto es lo máximo que puedo utilizar de dinero para hacer algunas compras extraordinarias. Le invito a ponerse sus propios límites y verá cómo va a prosperar cada día. Le habló Javier Angulo de Finanzas con Propósito. Visítenos en finanzasconpropósito.org. Recuerde mañana escuchar la segunda parte de este programa. Le invito a que conozca más de esta organización en enfoquealafamilia.com. Ahí encontrará nuestra tienda en línea. También nos puede visitar en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Si desea comunicarse con nosotros, lo puede hacer enviando un correo a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. ayuda@enfoquealafamilia.com. Se despide Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.